La tribu. FM 88.7. Plataforma de descargas. A los artesanos no lo dejan parchar a trabajar en la Florida después de las 9 y ya es un horario muy tarde. Que den más trabajo, que ayuden a la gente humilde y pobre a trabajar tranquilo. De la sociedad, que no ve la gente pobre que está sufriendo, la gente, los chicos tirados en la calle drogándose y nadie hace nada. Y porque hay que ver el problema en uno mismo, y el problema no está en los demás, el problema está en uno, y ya estoy cansado de quejarme tanto de los demás, para superarme yo mismo. Yo soy tan feliz con la vida que yo no tengo muchas cosas para quejarme. Bueno, ahí va. La tribu, 20 años. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. El público tiene derecho a acceder a informaciones plurales y a la diversidad cultural. La ley tiene que garantizar la independencia de los medios de comunicación e impedir cualquier forma de presión en función de sus opiniones. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Un planiferio dado vuelta montado sobre un aglomerado de 2 metros por 1.30, con una silla sin una pata tirada al lado. Ofrenda urbana 21/6/09, 13:30 horas, Villa del Parque. Qué ridículo, ¿a quién se le ocurre sacar un pequeñez con barbijo? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Gracias. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Gerardo? Decime, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gerardo Camiletti. ¿Vos sos el Camiletti que yo conocí? Sí, hace unos años. ¿El famoso Camiletti? El mismo. ¿Qué hay de tu vida, Camiletti? La verdad, querido, yo no, disculpame, no sé quién sos, querido. No sé de tu vida, no te conozco, no... Mira, a mí me googlearon y dijeron, llamemos a este, y me llamaron. Yo lo googleé, es verdad. ¿Vos que sos docente? Yo soy docente. Es docente y es actor. Ah, sí. Bastante políglota. Te la pasás trabajando, me imagino. Día y noche. Claro. En una conocida institución. Muy seria, por cierto. Eso sin duda, sí. En varias instituciones. No, por ahora en dos instituciones. ¿En dos? Sí. Bueno, una muy querida. Dos, sí, en el Departamento de Artes Dramáticas del IUNA y en la Escuela de Cine, el SIC. Ahí doy clases. ¿Y qué das? En la Escuela de Cine, análisis de texto. Y en el IUNE, historia del teatro universal, historia del teatro argentino y análisis de texto. ¿Y domingo? Domingo. Y los domingos, ensayo. Linda. Ensayo una obra dirigida por Emilia Goiti, de autoría de Santiago Sánchez Santarelli. Sí. ¿Es la sobrina del Puma? No. Pero no. Es un ya galata. Se lo preguntaron. Lo que pasa, querido, me parece, viste, yo soy así como me sale. No soy cholulo, no te digo que soy cholulo, pero me sale como una cosa de preguntarte, viste, si. No sé, disculpame, viste, no quiero banalizar la charla de ustedes. No. Cualquier duda que tengas, vos googleá y el Google te saca las dudas. No sé, lo que he querido, lo que me hablan difícil, no sé. Googlear es googlear, digamos, es buscar en internet. A ver, por ejemplo, esto que no sé, a ver, explícame. Esto que encontraron acá, por ejemplo. ¿Vos lo googleaste a este? Lo yajuseamos. Bueno. Yajuseamos. Este es un poco más correntino, no sé, cordobés. Lo yajuseamos. De algún lado, De Yahoo. De Yahoo. De yajusear. Es de los islas, británicos. Bueno, a ver, por ejemplo, esto que ya jusearon. ¿De qué estamos hablando? De un artista británico. Después en el próximo bloque vamos a estar entrevistando al señor Gerardo Camiletti para hacer algunas preguntas puntuales. Y un desarrollo más detenido acerca de su vida y de su obra, Gerardo. ¿Te molesta? No. Bueno, es menos mal, porque si no, ya está acá. No, o sea, no. De acá no se va. De acá no te vas entero. De acá no te vas entero. Un planiferio dado vuelta montado sobre un aglomerado de 2 metros por 1.30. Con una silla sin una pata tirada al lado. Ofrenda urbana 21/6/09. 13:30 horas, Villa del Parque. Qué ridícula, ¿a quién se le ocurre sacar un pequeñez con barbijo? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Acá. Con Gerard, que está aquí acompañándonos desde hoy temprano y ya estamos acá como en llamas, Gerardo. ¿Cómo le va, Gerardo? A mí muy bien. Qué alegría. Repetime tu nombre, querido, que tomo nota. Gerardo Camiglietti. Sí. Ahí está, muy bien. Con doble L. Doble L. Y con doble T. Ah, él tiene doble de todo, sí. Doble de todo. Dos de cada cosa. Y bueno, qué impresión. Che, contame. Contame un poquito. Vos sos actor. Sí. ¿Y te fue difícil entrar al oficio, empezar a laburar como actor? Porque vos, digamos, te recibiste... Es que en realidad no... Digo, que yo actúe no quiere decir que viva de la actuación. A eso quería llegar. Como casi todos. Nada, lo que pasa que afortunadamente doy clases con sobre temas que están vinculados con la actuación, que tienen que ver con el mundo del teatro, con todo lo que tenga que ver con la especulación acerca del teatro y todo eso. Y está bueno, y como eso me gusta también, no vivir de actuar no me molesta en lo más mínimo. ¿Y escribís en algunas revistas? Escribo en algunas revistas. Hoy justamente salió el último número de la revista Territorio Teatral del IUNA, del Departamento de Artes Dramáticas, que la pueden ver en www.territorioteatral.org.ar. ORG. ORG. Es una revista institucional. Ahí, bueno, este número está dedicado justamente a las performances, al arte conceptual y todo eso que veníamos hablando de este buen hombre que vende su vida o vende uh-huh. sus objetos. A sus objetos personales. Sus objetos personales. Vende su gallo también. Sí, se puede. Se queda con lo que también. Tiene puesto. Se queda solo con lo que tiene puesto. Bueno, ¿Qué opinas? Vuelva directo al shopping. Porque sos un crítico. No puedo opinar mucho, tendría que conocerlo un poco más. En principio, contado así, según la nota que sale en Yahoo, me parece un poco ladri, como muchas de las cosas que se hacen por el estilo. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el concepto que está, digo... Un concepto un poquito más concienzudo de todo esto. Digo, así dicho y con las frases pavotas que dice, digo, no le doy mucho crédito. ¿Hay actores ladri también? ¿Crees? Hay actores ladri, como en todos lados. Hay gente ladri, hay escritores ladri. Digo, hay ladri en todas las profesiones. Pero bueno... Cuando yo explico o enseño historia del teatro, justamente los ladri quedan afuera. Claro. Si no, bueno, no sé. Tengo una pregunta, Gerardo. ¿Qué es primero para vos, actuar o dar clases? En cuanto al placer que me provoca, sí. Actuar. Actuar, sin duda. De todas maneras, bueno, lo que pasa es que parece una cosa así como compensatoria de... Viste, como los tipos que estudiaron violín de chiquititos y terminaron siendo abogados y tocan el violín escondiditos en el baño. Sí. Y bueno, y ahí tienen el placer. Digo, de alguna manera dar clases también tiene que ver con esa comunicación. No es que haga una puesta en escena, pero yo me divierto exponiéndome frente a la gente. Sí. Me divierto mucho. Y dar clases a mí me divierte. Me divierte muchísimo como actuar. Lo que pasa es que actuar me gusta mucho más. Esto que hablábamos hoy del análisis de texto, digo, ¿es un trampolín para meterse en una obra o sencillamente es? Vos preguntás si el actor necesita. Exacto. O mira, me parece que son que es interesante que los alumnos o los actores puedan tener distintos marcos teóricos como para abordar el análisis de cualquier obra de arte, en este caso el teatro, ¿no? Pero que sea indispensable para poder actuar, no lo es para nada. Tampoco caer en la exageración de, bueno, conozco perfectamente un marco teórico, entonces no hago nada sin recurrir al análisis teórico y todo lo demás. Es un marco teórico, como para ponerse a pensar desde otros lugares que no sean los lugares de la mera intuición. Sí. Y son herramientas nada más, son instrumentos nada más. Algunos sirven, otros no sirven. Hay los textos, cada texto o cada obra que uno afronte también implican o piden marcos teóricos distintos y a veces mixturas de marcos teóricos. Claro. En un momento determinado se puso de moda el modelo actancial para analizar desde el estructuralismo, sí, y todo lo demás, y todo el mundo, muchos actores se fanatizaron con eso y cada frase que decían estaban pensando si sos el actante ayudante, sos el actante oponente, sí, es un lío, y toda esa cosa que sirve para determinadas obras que son muy estructuradas, muy buenas, sirve para el realismo, pero tampoco te explica demasiado. A lo mejor analizar las cosas desde otros lugares o desde la filosofía, incluso desde la física o desde la matemática, tomar desde otros lugares, ¿no? Y no pretender que las ciencias o que la teoría del teatro sea una ciencia, justamente, porque no lo es, porque el arte no puede ser mirado científicamente bajo ningún concepto, claro, porque si no, das un modelo y decís, bueno, ya no hay nada más para decir sobre el arte, porque ya tenés el modelito y a ver qué encaja y qué no. Claro, y nosotros conocemos mucha gente que publica libros a lo pavote e inventa categorías que sirven y de pronto aparece un actor conocidísimo, un autor conocidísimo del naturalismo, en donde en un prólogo le ponen, bueno, hay X cantidad de tipos de realismo en este autor. Si para cada texto de ese autor vas a decir, hay este realismo, este otro realismo y este otro, estás inventando, sos un ladri de la teoría. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. De eso hay. Pero cuando los alumnos preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Digo, bueno, en principio te sirve porque el conocimiento sirve, básicamente, sí, porque está bueno. También. Y porque está, claro, porque está bueno pensar las cosas. No quiere decir que todo lo que aprendan vayan a aplicarlo a cada cosa que vayan a afrontar en la escena. Eso es como la vida misma, digo. No, si no es como que está, claro, atado que a veces te sirve, a veces no te sirve, está bueno usarlo, pero tampoco excederse, porque si no entras en esa especie de paja intelectual que hacen algunos actores, sí, que leen demasiado y que citan y ponen en el programa de mano todo lo que leyeron para llegar ahí, sí, y vos ves la obra, claro, y vos ves la obra y decís, ¿dónde está todo esto que dijiste que leíste? Está, es tuyo. Además, no tenés por qué florearte. Correrse un poco del utilitario también. O sea, lo que estudié que me sirva para tal cosa, que te sirva y para tal otra. Y porque eso te lo enseñan en la escuela, de chiquito, porque la maestra, para convencerte que tenías que darle bola en matemática, te decía, esto te sirve para ir al supermercado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, O sea que filtrar un poco eso también es un poco un arte. Filtrar como toda esa información para decir, bueno, me quedo con esto. Es una capacidad. Sí. Tiene que ver con la inteligencia ejercitada también. La inteligencia se ejercita. ¿Te animás a dejarnos una ofrenda urbana? A lo mejor en la otra tanda. Bueno, ¡ay, qué lindo! Te atoramos. ¿Tenés alguna manía o algo compulsivo que hagas así en tu vida, tipo, sin pensar? ¿Privada? No, así, claro. Ah, sí. Como característica. ¿Como característica? Empezar todo con la derecha. Ups, ¿en serio? ¿Acá entraste con la derecha? Sí. Todo, me bajo de la cama con la derecha, abro el placar con la mano derecha. Ay, ya. Decile con la mano derecha que nos vamos a la tanda. Nos vamos a una tanda y vamos a escuchar música. Con la derecha. ¡Atento! Y si vamos con izquierda. Un violín de pizza al lado de un árbol con dos pares de zapatillas de niños rotas. Un cuadrito de madera con la foto del general Juan Domingo Perón y una botella cuyo contenido es Fernet con Coca-Cola con etiqueta identificatoria que dice Fernando. ofrendas urbanas. Jueves, de 21 a 22. Parece como muy bonito toda la secuencia de teléfonos públicos en calle Corrientes llenos. Oh, muy bien, qué llenos de tarjetitas peteras. Sí, muy bien. Ah, muy bien. Bueno, queremos fotos porque ya no sirven para teléfono, fotos. ¿Viste? Manden sus ofrendas, no manden fotos. Ya hay tanto celular. No vuelvan a disparar, todo. Querido, por favor. Tanto celular, ya hay todo. Bueno. Que tenemos entonces ganamos chuchu chuchu, ¿qué más? Y chachachá. ¿Qué máscara? Chuchuchu. ¿Qué máscara? Y bueno, y medio que ya nos estamos yendo, ¿no? Pues ya nada, no tenemos nada más para decir. Para el próximo jueves vamos a tener una entrevista. Diga. No, quería decir un comentario de lo de este muchacho Berlusconi, que realmente, digo, le han bajado el pulgar por putañero, un poquito, pero... Pero ¿quién no se ha tirado de una cañita? Por haber pasado por los teléfonos públicos. Exactamente, claro. Él las recogía, las tarjetitas, ¿no? Básicamente. Próximamente, el jueves que viene vamos a tener más entradas para más espectáculos. Sorteando entre los que adivinen la pregunta. Va a ser un poco más fácil porque este jueves ha costado. Así es. Parece que ha costado, pero a Camilo le salió. Un grosso Camilo. Y si a Camilo le salió, y recuerden que vamos a estar sorteando las entradas. Así que, ¿qué más, querida? Próximamente nos va a estar visitando más gente del Instituto Nacional de Arte Dramático. Probablemente en algún momento podamos traer a la rectora para charlar un poquito con ella. Estamos en negociaciones arduas, para seguir, pero lo vamos a lograr. Por ahí pensando un poco esto de la formación del actor. También. Cómo se forma cada uno y cuánto... O sea, hablar de la integralidad de esto que decías vos, ¿viste? De que cada uno con su inteligencia puede ir barajando qué le sirve y qué no, no en términos utilitarios, sino en términos productivos para el oficio después, pero seguir defendiendo la educación pública sobre todo y la integral. O sea, no quedarse solo con hacer un taller de teatro, sino poder tener educación vocal, danza... Danza, digo, no tenés danza, además, tenés expresión corporal. Hablemos con propiedad, sí. Por favor. Expresión corporal, tener historia del teatro argentino, historia del teatro universal, análisis de texto. Sí, que eso sea una decisión también de la gente, digo, cuando decide tener una carrera universitaria, ¿por qué quiere hacer una carrera universitaria? Si en realidad podés salir un excelente actor yendo a un... Claro. A un buen taller, digo, sí. Haces un taller con Bartiz, Pompeyo Audiver, qué sé yo, una cantidad enorme de gente, que bueno, te van a dar herramientas para actuar, ¿no? Habría que preguntarse por qué la gente se mata, metafóricamente, por entrar al IUNA y hacen los ingresos y lloran cuando no entran y es tan importante. Bueno, es un poco, ¿no? Como Operación Triunfo, todo ese acting. Pero digo, para mí el conservatorio te da una espalda, te da una cosa de esto, de la continuidad, del día a día, del laburo en equipo, del respeto por la idea del otro. Te da un montón de cosas. Te da al profesor Rubén Ramos, que es un grande, que si en algún momento lo podemos traer, realmente es alguien que cambia un poco la mirada del actor, y la concepción de lo que es la actuación para otro lado también, digo. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta incisiva? Actuar, ¿no es hacer lo que sentís? No. No necesariamente. No. O sea, yo estoy mal y actúo mal, eso no es hacer, no ser actor. No. No. Porque a mí me dijeron eso, hice un curso de 4 meses y supuestamente salí siendo actor. ¿Con quién hiciste un curso? Con Agustín Pedemonti y Andrés Sacchi. Andrés Sacchi me suena. ¿Pero sentías bien? Mirá, yo subía y él me decía, hacé lo que sentís. Y yo hacía lo que sentía. Claro, bueno, está bien. No vamos. Vos me decís que no. O sea, es como esto de... Pagué 1.000 pesos. El actor ¿Vos decís que me estafaron? Yo creo que sí. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Para mí es un fabricante de quimeras el actor también, ¿eh? Un poco. Allá, te la dejo picando. Qué poética. ¿Querida que eso de huracán, vos? Que queden los actores son de huracán. Quédense pensando, chicos. Qué cosa, por favor. Los saluda calurosamente Vero del Vecchio aquí. Que está quimerizada. Y me voy. Me levanto y me voy. Así. Chau. Buenas noches. Yo también, mira, querido, yo soy Aldo y los saludo y me voy también. Nos quedamos solos. Bueno, vamos a cantar, Gerardo. Sacá la guitarrita. No podemos sacar la guitarrita. Ay, pero cantamos algo. Plantemos algo. Mañana campestre, querida, cantá. Empapá de sal, de no sé qué otras cosas. Yo tengo algo. Ahora vienen los mutantes. Os mutantes. Agora, é mais um minutinho. Agora vêm os mutantes com seu tema, é o justiciar. Buenísimo. Compreendeu, sim? Bueno, Diego. O tema é os mutantes? É o Soraya do Santo Embarro. Ah. E Gerardo Camilete, que nos acompanhou o dia de hoje. Muchas gracias a todos y escuchen este tema que realmente está muy bueno, es un hallazgo. ¡Buena semana! ¡Buena semana! Un violín.